La raíz de la palabra. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Festival Internacional de Cine de Morelia. Michoacán, Morelia. Banda Filarmónica Kaush. Buenos días a todos y todas a un espacio informativo más de Hun Ots, la raíz de la palabra, un puente para hacer llegar la palabra de los pueblos a otros pueblos. Recuerden que este espacio de noticias es transmitido todos los sábados en punto de las 7 de la mañana en la frecuencia del 107.9 de FM y por internet nos pueden escuchar desde cualquier geografía de este planeta Tierra. Hoy vamos a compartir algunas notas y vamos a iniciar con una que concierne al estado de Oaxaca, donde dan a conocer que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no validó las elecciones de los municipios de Santa María Tlahuitoltepec y Santo Domingo Albarradas. También desde la Ciudad de México, con una nota de pie de página, vamos a revisar por qué protestan los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Y en notas locales, con un reportaje de Antonio Mundaca, artesanos Ayukhai, los creadores de mundos con máquinas de hilo. Y también en cuanto a cultura, revisaremos el cine oaxaqueño que se hace desde las comunidades y va a engalanar el Festival Internacional de Morelia de este año, con una nota de Diana Manso. También les vamos a compartir en el ámbito local una presentación de un resumen del Festival de Elaboración de Alimentos a Base del Elote, en la escuela primaria bilingüe de la agencia de Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Y ya en notas internacionales, vamos a compartirles un extracto de un informe de la organización humanitaria Save the Children, niños palestinos víctimas del asedio sionista. Y tenemos también una entrevista de la experiencia de la televisión comunitaria en Yaviche. Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de octubre. Bartolomé Sogocho, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Teita, San Pedro Ocotepec, Santiago La Chopa, Santo Domingo Royaga, de Guiñaste ya da Kirung Atsi, ya Kirung me de Ueste me de Dugode, de Yukupuk de Cabagati, Cabagamo, de Nigota de Descopte, ya da Hem Grungte, ya da San Cristóbal La Chiruac, de Tan octavo de Guanajuato, elecciones Tuño, San Pedro Mártir, Yucuchaco, Santa María Jaltianguis, Guanajuato, Tundet, Agosh Guyot, Cabixon, Tichu, Yoda, Weshnawagon. Mojot Naika de Nyash, Cabati Kupik, Yoda, elecciones en el Wingdaukte, pues a municipio ya Shamgish, ya Santa María Tlahuitoltepec. Mada Santo Domingo Albarradas, Hagushpuk, Kukaba Hakutukti Yikbadun, Kuga Ka de Nigopsha, Mah Nunaga Tushuk, Nunaga Yazuk, Kukwaksh Kukwakshin Amdode, Nazigna Hadinka de Nyash Yada Wesh Nawagon, Kuwana Tushuk Nadin Yikbatok, Hadin Yimukshap Yazi, his card the Dignosta Yada. A kudung uga kaba nyuk de kyopsta hadan i khogyuk namatsksha i kopspazam de Santa Maria Tlahuitoltepec mud Santo Domingo Albarradas. En notas regionales y estatales, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca realizó sesión extraordinaria el 20 de octubre de 2023. Las consejerías electorales en la misma sesión validaron las elecciones ordinarias de concejalías a los ayuntamientos de San Baltasar Yatsachi, El Bajo, Totontepec Villa de Morelos, San Bartolomé Sogocho, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Teitá, San Pedro Cotepec, Santiago Laxopa y Santo Domingo Roayaga. El máximo órgano de dirección también validó la elección ordinaria parcial de concejalías al ayuntamiento de San Cristóbal La Chiruac, y las elecciones extraordinarias de concejalías a los ayuntamientos de San Pedro Mártir Yucuxaco y Santa María Jaltianguis, todos estos municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. Finalmente, el Consejo General no validó las elecciones de los municipios de Santa María Tlahuitoltepec y Santo Domingo Albarradas al no garantizar el principio constitucional de paridad, y se les exhortó a que adopten medidas que garanticen la plena y total participación política en sus elecciones y en la integración paritaria del cabildo municipal. En Amazon de Pazum de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, hay otra mayor señorcha cuyot, hay agua yucta y Pazum de, hay agua yucta patocta, cucat, cupocta, sagiota cudungta, ugiota y cutucpida, cugiota de yicotsna de cava y escopna de cava yucmuch patocna de, hag mayigiota de yoy. A major muhken is a cat you copsh and walk it than major the queen, a escape the queen, yag of smoke, magups, sad of gips meok, and then yot a mactapsh, magups, a mactapsh meok, and then yot nyan y capsida. Atsgaduga kutukununga yam dikpizum de yoda ishkopen kugyoda ho y naush tadagok de estet kodu suzugini naush yoyet piadi de my kshimo y ciudad de Mexico. Maigi hap yiktan kapshut, maigi hap yiknurmud kamemuk kubush mukugopni, kamejmuk pautni, hap gushpukuga kayuguk. Mukbutok have a hot the yoda nyosha kyom, yagi gish tagi gold, a yoda hot nade yoda a nuh, a uts, a uts keep you got sane, uga yoda nyosha kom, tagik hag hagapta, tag hagapta, tag ha ishted gold, uk the hotata, that's a yacht, gaga kshun, yunzer the hazgini, nibuk the uk hazgini, Yeah, you zip one dig a scop to your other heart with your kubusha kugopta, one your other heart dig mukbutaukta. In jot, me when it kahad, the yuk often cap, I didn't have ek no shan, that cap, I didn't have you a kogik mukbutauknet, had it nigg dig bazum the oi a yuk. My vein, my other a yuk hadn't butaukta cook. It ham no, the habak soda, one your other the winzer, the other. A now shakom, midi hagapte, midi tuned the pyuktep, zigot carp, you one don't carp, you could don't that had enjoyed the show. A coughs pudim, and a ho imaham trevat, nawimp, ciudad de Mexico, we are the hoyam de Nyamuk, we are the hoyam de Tamdo, the Pacto, the one dig one zerg, the one dig merpetalk, the hami, hayami eats, kibush gorpeter. Kanama iktana kapshko han nawem ale tu yo tade njo the sha ik kapsh pizim ik ne kapsh ma jok tu yo pni mi sham uk a sham sho yan ba et ku yot ne de tam do ta wak tso wo wan dik mkh pa tok te yo da shan ga shan ma jak ko de ne ta ho ni ni kapsh de mai ye na ho ye de na ayuk pa tok te ku ayuk ta kapsh te kha pa na wa pa ne ta Ja, kapsverk majoktep und kans gute gön in den aber ich hab mir stop so ja der journe tjane der mer ich hat sie der jagt den der jagt nicht nach ja da ja da yuk Tenemos una nota también desde la Ciudad de México de pie de página titulado ¿Por qué protestan los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México? Esta semana en distintas alcaldías fueron reprimidos al protestar contra las acciones gubernamentales que les borran la existencia y la identidad. En la capital del país coexisten 190 pueblos y barrios originarios que se rigen por un sistema normativo propio. La mayoría de estos pueblos y barrios se enfrentan en distintas medidas a la urbanización. Entre sus coincidencias está la preocupación que les genera el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo, así como la inconformidad con las acciones emprendidas por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad, CEPI. En mayo de 2023, esa dependencia publicó un documento en el que borró a 148 pueblos originarios del mapa, al reconocer solo a 50 de los 198 que existen. Álvaro Obregón, resistí la plusvalía de Santa Fe. Esta alcaldía tiene 10 pueblos, y dentro de esta demarcación también se encuentra Santa Fe, uno de los proyectos inmobiliarios más lujosos de la capital. Azcapotzalco, en la mira de Amazon, actualmente se enfrenta a la posible construcción de una enorme bodega de la empresa extranjera Amazon. Azcapotzalco tiene 25 pueblos. Coyoacán, el despojo de Mítica. En Coyoacán una de las principales luchas fue la del pueblo de Joco contra el megaproyecto Mítica. Coyoacán tiene 8 pueblos. Gustavo Amadero, agua para plazas comerciales. Incrementaron el diámetro de las tuberías y se llevaron el agua para un conjunto habitacional y para una plaza comercial. La Gustavo Amadero tiene 9 pueblos. Iztacalco, desaparición de tradiciones. En Iztacalco hay 7 barrios que en el último conteo del CEPI fueron borrados de un plumazo. Iztacalco tiene 1 pueblo y 7 barrios. Iztapalapa, la homogeneización de la cultura. Con la llegada de la línea 12, la plusvalía de los terrenos subió y construyeron varios hoteles, dejaron entrar a Oxxos y no se cuidó el comercio local. Iztapalapa tiene 15 pueblos y 11 barrios. Magdalena Contreras, el último río de la ciudad. El gobierno quiere nuestro bosque y nuestra agua. Nosotros tenemos el último río que queda en la Ciudad de México y precisamente es lo que quiere el gobierno, para dárselo a los edificios, a las tiendas grandes, y mientras los pobres muriendo de sed. Eso es lo que el gobierno está haciendo. En la alcaldía hay 4 pueblos. Milpa Alta, la tierra que da de comer. La comunidad de Milpa Alta tiene un vínculo muy grande con la tierra. La tierra los mantiene en lucha contra el despojo y la explotación de los bosques para madera forestal. En Milpa Alta hay 12 pueblos. Tlalpan, cuidar los bosques. Tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa General de Ordenamiento Territorial pretenden despojarles de 30.000 hectáreas de área natural protegida. En Tlalpan hay 11 pueblos y 7 barrios. Tláhuac, acosados por el crimen. El mayor problema que enfrentan los pobladores es la invasión de terrenos ejidales y comunales por grupos del crimen organizado. En Tláhuac hay 7 pueblos. Xochimilco, la defensa del agua. En Xochimilco, su principal preocupación es el agua, que se la lleven y que les inunden de aguas negras. Ja sham gish ku yade kap shik ma ja ki yade tun ke pat ha koh ku yade wet ku we anam ku tabi shahan ko khan shui ti hat se mai mai ya an magu ga tun got ne de yo we tun ge we pok pas na de za ha yas ne min yas na ha ta tu ga ha ya reportero Antonio Mudaka tik bezi me awa yu ku ya sham gish ta tis as ke so ga ha Tik tu yoji kuya ora tunga pik diwinga jokta han muk Paula Perez Vasquez a tunga pik ajigesta vachiko via shamgish is na kapspuzum de kuy kabin nugo u kabin nug iktuni ikmach when mart near with tunga puk hagash ku kuwan hapna de nik nagapshik majok saha hukyachten saha tanaoin saha tanaoin uksuzna de na ta yung gunok to gest to na hawda suzia ora na tunga puk dik tu yeje pus ka bi kha itih ku ye a wet ha nam nu yeje ha pigina den su ji ora a wen ma ni ka tige ji nga hu ka hoten ka ikho ji ge ji ga tsana na ta na ya ikho it ho ja sham gi ch ye ina de ni ga pu bi ne ne ma ja ku ku ye ba tung ku ye ba puk dik tu yeje a wet ha ko ka nam dik ei dik pa da bu da ho da ta na de na eta no ruinit yo da ta huk at pues sale ndagna yung no kna tu gest yung no kna tu tu kmado da su zi ya at chiu yo pues aden za ho ya sta de sta sko da ku yo da tun ka pk ya sham gi sha den chiu yo u ko kham di wing ga jok te ma yo da yas nort mi da stek de ku ha chiu ku ha pk aden naung ich shi de za ho ya ska pi de pues aden ja da sha yik ne gap yik ne ma ja ok. Bueno, en nuestra sección de cultura tenemos un reportaje de Antonio Mundaka titulado Artesanos Ayukhai, los creadores de mundos con máquinas de hilo. El periodista narra la experiencia de una familia en la Sierra Mije que tiene un taller de textiles de ropa tradicional Ayuk. Ellos han innovado el proceso tradicional de telar de cintura con máquinas de madera de pedal que les ha permitido exportar sus productos y dar a conocer en el mundo a la gente del idioma florido. En la casa de Paula Pérez, parece que todos siempre están naciendo. Tiene una fábrica familiar de ropa tradicional en Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca. Su taller de textiles tradicionales está en la cima de un cerro desde donde se ven otras casas apiladas entre las nubes. Entre la sala de costura y el cuarto donde hacen los telares con pedales de máquinas de madera, hay un camino de escaleras rodeado de flores. En medio de la tierra roja que rodea el taller artesanía textil Artefer, los hijos de Paula caminan y andan inquietos. Han aprendido desde niños a hacer los rebozos, a encontrar los significados del sol que llevan los telares incrustados en los hilos. Siguen el trabajo de sus padres. Paula cree que ella y su esposo le están dejando a sus hijos una herencia, no solo un bien material, sino un espacio de tradición y cultura muy antigua. Nadie me gustó que yo da a tunga puk y que nega psik na majok. A mi yo da na mi gustó que sha tiu yo y uksha que gosti abajo tenía. Ni yo que Festival Internacional de Cine de Morelia. Mo yo da ha y a mi amigo que de pan hat yo di tung otop. Yo di pzem de yo da a wanosh uga isha hau. Namai zig yod hashavin gajag tiku ham nyuk tiku ham yod Morelia mo yod amatunga puk tiu yoy ham yod awah kwembit hao zi digu ngajag ta tiunga piuk panam igu ngajag tib yod a nguk luna maran apa kibushku kohpa gilatau zik ham naden yod pas kapshnash uk tik buzim pas hot kuh kuk nihau kwa hao digu ngajag tib yod a tiunga da piuk Nu vi sjukker af vores kvæm, at ham nykste, og ham tjunde pjøgt, og nogen gishede, af at ham ikke som øjeblik zapotekos, chatinos, mixtekos, chontal, mihe, og at ikke bedømte, at ham rand som øjeblik pelikulas, at ikke hav, ham at pas ikke bedømme, at mig ukk med sjov at jobbega mi askon askon namora, af at tjunga pjøgka som øjeblik boka vieja. Nej, når man går derud, når jeg møder Yolanda Cruz, så skal det betyde La Raya. Men man hører på, at tunga pjek ham de gange rigtte, hvis øje den kunne jeg da, når man går, det betyder jeg da, ja, jeg jo kan ikke nå når man går, jeg da, så møder jeg tunga pjek Pat Madou i poch, jeg da kan se, at man går Damian Dositello Martinez Vázquez. Ama nyokstu yod Festival Internacional de Cine pues y wingajuk tabi yod atyung yod apiok. Bueno, y continuando desde el estado de Oaxaca, tenemos un artículo de Diana Manso de Página 3 que nos habla sobre el cine oaxaqueño que se hace desde las comunidades y que van a engalanar el Festival Internacional de Morelia en 2023. Todo está listo para que el cine comunitario se haga desde las comunidades indígenas de Oaxaca, muchas de ellas con recursos propios y otros con fideicomisos mínimos, que van a engalanar el Festival Internacional de Morelia a celebrarse del 20 al 29 de octubre de este año. Luna Marán, productora y directora de origen zapoteca de la Sierra Juárez de Oaxaca, celebró el talento y las creaciones que fueron elegidas en este reconocido evento. Dijo que se trata de un orgullo oaxaqueño admirar 7 producciones oaxaqueñas de directores indígenas zapotecas, chatino, mixteca, chontal y mije, en donde resaltan 2 películas que se encuentran en postproducción y 3 proyectos en desarrollo. Las temáticas son variadas, pero todas ellas hablan de la identidad de los pueblos indígenas, de lo valioso que es revalorizar la raíz, de tal forma que a través del cine se concientice y se dignifique el origen. En el espacio llamado Impulso Morelia, donde hay funciones cerradas al público, se presentan Boca Vieja, del director mije Yobegami Ascona Mora, y La Raya, de la chatina Yolanda Cruz. Luna Marán detalló que en la parte de Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos para Cineastas Indígenas se presentará El Arte de Limpiar, Blanca Martínez Castillo, Mudubina, de la zapoteca Naila Paulina Cruz López, y Se Escucha el Viento, de Damián Dositello Martínez Vázquez. El cine oaxaqueño muestra una diversidad de historias y formas narrativas que están listas para encontrarse con el público. Deseamos que las y los oaxaqueños se sientan orgullosos de estos trabajos. Filarmónica Kaush, tum de shukte nyamukide, tum gije de nyamukide, a jada shush na vyokpen, nikunga jukte shemi bi chondakna 2009, de nyada nyamukide jada dik bezum de shush na vyokpen, ni sham yat ne eshmagoshk, hasta eshmakka de nyas nyamukide, tum jamde jada, pues mai dik bezum de haya Sjuen og mig dig bedømme det har tjunga pjøk har på med det øde på den. Og når den gør der vink sjus og vink vokpen og ham den er ahten og nevøk i den. Jeg på tøm på dagvam, du gør smø og det. Jeg der har sjuen og gugok. Hvad du kan bat med det inde. Y bueno, en la música tenemos hoy una pieza de la banda filarmónica Kaush, banda que se formó de manera independiente en el año de 2009, aunque tiene su origen desde el año 2006 en la Escoleta Municipal de Tlahuitoltepec. Está integrada por alrededor de 25 a 30 mujeres procedentes de Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca, mayormente. Presentan un repertorio en el que destacan composiciones propias, como el son cantado en lengua yug. También ejecutan obras de compositores clásicos y obras de concierto. Entre los temas que presentan encontramos piezas de son, música tradicional oaxaqueña, rock, balada, danzón, cumbia y marchas. Escuchemos esta pieza de Atzcuco. Sheet muk hayat kubo ahuk yakhtun aden kuya bir shambat ayukhay kokhay aden de sheet muk hayat kubo. Thank you. Nadet mukuk tak tu ya tu za amdo na pakso na nish ngai nadet nu ya man mukuk nen ya tu tadesh das kode so ya tu tu yo ham wap shuna gum sha e shaga gam ya de e shaga gam ya da octubre ham o tu yo i ma ya da escuela primaria bilingüe Francisco Villa agencia de Santa Cruz ham o nangish de ya da un te de un tag da ye gespuk be da un gnaukt so gi ga hodat ja di shish u ga yau so den haka ga tok shi ye pyar wan duk pat ma de ni ti hat so chuni hat. A continuación les presentaremos un resumen del festival de elaboración de alimentos a base del elote que se realizó el día lunes 23 de octubre coordinado por la escuela primaria bilingüe Francisco Villa de la agencia de Santa Cruz Tlahuitoltepec. Un una octe yamende Hot mers the pun and the hog tak off shaham yot kabi wink hik tim jon. You va yik took my do one to be ungunok, a scab of hat yamoy hern, my turk, vanya gyo, ejamamok, shall tim eat, but once wait once. But mother, I oh yayuk, ti hati shirk, we mok at it, ti hati shirk, ayuk. Shall you ungunok, hamez, but mother meds ungunok. Bueno. Mets maguk takta ungona okta maudin de dokye shama nokna gapsh nokna matya okt hamok so za hamok yoni so za mok hida de yoni sha ku ada ni mok sham de hin adam ha mechin de hasha osh bayno naide en hada ukn bakta ga ani gapsh pok shen mets maguk takta ma ha tam shmado da ha ho na puch naiden sham za na gapsh na matya okt naiden Koyo mok ekni bikh pos hada ni yeknep pyo hadyan kuti yon hada kyok pitim shaba pitim hada enje mok yon koyo sha hada ndehne va ani sho ost madane ta jadane yon ta jadane mekhane hada hada pitim sha ta nok na gap shtok na mazi aukt ti hat show da sha me tok tok show ta madada ko sha ko ba ko Tiji kohku vyaan, pus tumbi kavanak pik na yden. Ese mi tutki paktaak na yhök, stabi na yden, ku yi kohku pitsim, heji yi kuj. Haja hade nik mõ yi paktaak. Haja shaki daak yden, masha yi aks, masha yi mok, pus vaja shap tam yok, shapa shiojit mõda. Shami aks na yden, pus tum dum pa magu ugi oda. Yi moku vaj, na yi tso yi na yden. Hade nji tjun, hade nji pik, Haja ak tik tam mok pyo has na yitum bi na yiden ku yu un guna ak dik tun de dik pakt o yi na yiden nik eng o yan nik pi yo yan hade ni tiun ya ak hop k na yiden na yitum na ta gu yacht na ta gu yacht ba un guna ak hade en je hop k tiun haji mok ay na yu de ni tiun ka ha yik tam mok pyo uk na yo ji na yiden de nik eng o yan na yiden Hat sha ye ya ye kip pichom ma sha ye ye mogung sha ya zom wa ye mok zom ye tik hat sha ma ye ay mog wek ti sha ya da sha ma sha ye den ka ji ki ya ye ye ya yung ma nya mya che hat sha tim bet ki pe sha na de na pek pek te yung ma nya gu de ye ye ot te te pak pok mok pat pok Pus hadent maguk tak yung mok yeshe tiye hadent at sham na gaps na madya ak na yiden. Sham ng mo vya niya wa shinti unguna ak shtuk madot hadis kush ku yoye ku pyade ku ka adem mang mga gyang mdok mok paktao kunit uk jigoy dit na de na ung taok te ha kuna de sham ung taok una ak na de ka boy tung ak na sam shak mta kosh pzem de me zung una pat madot ham zin jik te khmbet dit na yiden. Pozvan nego poste kusha adem shamel ochti na maho pozvan pokta okna de na o ayuk tsmet patmado de kame sam gosh maja o kame sam abi kun mat jo vsha mri shani gosh ani maja ogam pan patmado inde

хапцэг гэдэг за хоёд вох бэзэмд мой кнагапшиг мажаг пэс куги ихтин намачгиги ихтик гутуп мгуукта аз ухц яг нэ чокн дэ ня як шидэх няжи няжи кня вёх бэд адэ нэт кахш бэзэмд пр кшэми вэ каха пр пэнзап каха ван хотуп тэ хотуп а муцкуна окта ко чаджи дэ куик цумд куик тиди пр мучки мучки каскан тапот Y bueno, ahora en notas internacionales tenemos un informe de la organización humanitaria Save the Children denominado Injusticia, la experiencia de los niños palestinos en el sistema de detención militar israelí, que estima que en promedio cada año son capturados entre 500 y 700 niños palestinos por las tropas de ocupación sionista, y los encierran en prisiones inhumanas hasta 11 meses. El informe indica que en los últimos 20 años han sido capturados por el régimen sionista más de 10.000 niños que han ido a parar a prisiones en Israel, lejos de sus familiares, sin acceso a una defensa legal y en muchos casos juzgados en un idioma que los menores en su mayoría no conocen. El 69% de los niños detenidos sufrió violencia sexual por parte del ejército de Israel. Israel es el único país en el mundo que emplea mecanismos de justicia penal militar contra menores de edad. La mayoría de quienes han recuperado su libertad presentan huellas de torturas, daños mental y físico, dolores en órganos y músculos. En este momento, un total de 160 niños palestinos aún permanecen en prisión. El delito más frecuente del que se acusa a los muchachos detenidos es el de haber arrojado piedras contra soldados israelíes, como si se reprodujera la parábola de David y Goliat. Se castiga la osadía de muchachos que se atreven a lanzar piedras a uno de los ejércitos más modernos, poderosos y bien dotados del planeta, que cuenta además con armamento nuclear y tecnología con inteligencia artificial. Y semejante delito ha llevado a imponer penas de hasta 20 años de prisión para algunos niños y niñas palestinas. En contraste, esos mismos soldados en sus incursiones diarias sobre territorios palestinos asesinan a hombres, mujeres, niños y ancianos y jamás rinden cuentas de sus crímenes. Televisión comunitaria. Hapa puxa kops rewats yaviches zapotecos yada yayuk Joaquín Yescas Martínez yada Mindanab yada tunga da pak es negapshit namajok sudiot chondaog sudiot oht pavun maize sus na den hapt mudabiot yada tunga yada pikap diktu yada puxa kop tu geste tu kawde munik shmeba den televisión comunitaria. Hola, mi nombre es Joaquín. Soy coordinador del proyecto de televisión comunitaria del canal Bushitze TV. Y bueno, voy a hablarles un poco de la televisión, del proyecto. Pero para hablar de Bushitze TV hay que hablar de Radio Bushitze, el cual podríamos decir que es la raíz de donde surge varias iniciativas para la comunidad. Y iniciativas que van desde la educación, desde un proyecto de telefonía celular comunitaria, de educación en general y educación agroecológica, educación musical y también otras iniciativas. La radio surgió comenzó en el año 2009. Yo en ese año también empecé a participar haciendo un programa infantil. Tenía 9 años desde entonces, así que he estado y he sido parte del equipo de la radio desde entonces y viendo cómo se desarrollan varias cosas en la comunidad, varias iniciativas. También comencé con una escuelita que le llaman la Escuela del Pingüino Shitze en colaboración con otros amigos en la comunidad donde hacíamos talleres de software libre, de lengua Shitze, zapoteco del rincón, que es la lengua que hablamos por acá. Y también de otras cosas de radio. Yo ya había estado trabajando, intentando de hacer un canal de manera análoga, tratando de hacer la transmisión a través de equipos análogos cuando yo estaba en la universidad en, conseguí los equipos, investigué un poco en internet cómo podría funcionar. Los equipos que conseguí pues no eran de mucha capacidad, máxima capacidad 10, 20 metros, lo cual no cubría la comunidad, no cubría casi mucho, casi nada. Y ya en pandemia pues se reforzó más esta idea. Entonces buscamos con Oswaldo, que es quien es el coordinador de la organización que trabaja con la radio en la comunidad. Tratamos de buscar esta opción de llevar televisión a las personas. Se pensaba en un principio, como venía yo pensando, televisión análoga, pero después pues me puse a investigar un poquito más y viendo que además era un poquito más, pues mejor la calidad de la versión digital, y que al final las casas donde había televisión pues podían haber conseguir un equipo para decodificar la señal digital y ver mejor, en mejor calidad del contenido. En la comunidad, pues, si bien hay más televisiones pues que teléfonos celulares o internet o computadoras, esto se debe un poco a que hubo un tiempo en que la comunidad se daba muy bien la venta de café, y la gente pues después del apagón analógico en 2015 podía acceder a televisión satelital a través de un servicio de pago. Y pues viendo que pues la gente tenía televisión, pues decidimos en pandemia hay que llevar educación, entretenimiento, información a las casas y a las familias. Y comenzamos a buscar financiamiento con Osvaldo. Se consiguió el financiamiento, ya teniendo los recursos, buscamos los equipos, encontramos los equipos. Los equipos no venían en muy buen estado, tratamos de hacerles ajustes y ya logró funcionar los equipos en diciembre del 2021, y ahí en ese año comenzamos, a finales de ese año. Y así es como ha estado funcionando la televisión en estas comunidades. Tal vez más adelante consigamos mejores equipos y podamos ampliar la cobertura del servicio de televisión. Y el contenido con el que hemos estado trabajando es contenido que nos han compartido gente que hemos conocido, que yo he conocido en los talleres, encuentros y a lugares donde he ido. También hemos conseguido muchos material educativo en internet, y que hemos pues localizado algunas cosas en la lengua Xitsa para pues transmitirlas a través de la televisión. Y también hemos empezado a ir a grabar varias cosas en las comunidades, con las personas de la comunidad y de las comunidades. Y algunas de estas grabaciones pues están en nuestro canal de YouTube, el cual se encuentra como Buxitza TV. Y también en nuestras redes sociales nos encontramos así, Buxitza TV. Sin embargo, pues donde hemos pasado más o puesto más atención es en el canal como tal, que es en donde hemos estado trabajando más. Y así es como funciona el tema del contenido. Así que pues estamos constantemente también abiertos a que las personas que gustan compartir su contenido pues podamos transmitirlo a través del canal. Y pues en un momento, en algún futuro, también trabajar con nuestras producciones cinematográficas un poquito más amplio, con temas más de ya más en relación a series, películas y así, y producciones un poquito más grandes, ¿no? Pero pues por el momento es como hemos y estamos trabajando en la comunidad. Esto con relación a la televisión como serie. Sin embargo, pues también estamos trabajando en otras iniciativas aparte de la televisión. Sin embargo, pues es algo que también pues creemos muy importante para la comunidad, ya que pues en ella pues se transmite información, materiales educativos, contenido educativo y de entretenimiento para las personas de las comunidades en donde llega la señal de televisión. Y por supuesto también ver que esto es cuando se habla en una televisión en la propia lengua, pues tiene el mayor impacto, porque pues la mayoría de las personas en las comunidades pues son hablantes de la lengua, que en este caso es Xitsa, el zapoteco del rincón. Entonces cuando se habla la lengua pues la gente pues, se siente más conectada, se siente más atraída por cuando es algo más propio, digamos. Entonces, pues básicamente también se trata de tratar de apropiarnos en las tecnologías, localizarlas a nuestras maneras de ser y de vivir en comunidad. Y bueno, eso. Pues a veces me gusta que ni cogerse ni grabar el agua yuk, ya te pasó ya te pet, cuando tú me apuesta a tu yo y cuando tú conoces no cuando tú en tu pichine, más hace un nástro más hace un dedo mi cachpoxe ni tu quiere, pues hace otro patmado, pues hace otro nahal, linwan, más hace un de que oye que pade, pues maxte, a un dedo que yuk, a un dedo que capta que más ya que está aquí, pues nadie me hace tu saman, se es un cachpoxe. Na den echt am Gorbon, sei wann han mir gut auf wie ein harte Zichotte, mein Pucher Kopf Schweiz Guerrero Acapulco Guerrero, hab na mich du den ja ich aber hat wie ein harte Zichotte kaha, der han na ruhig hab windigoi oder hau ja piktau kaha die windigoi die pues ihr schon am Gorbon am Schach, also na ne gab's noch mal auch so hau hau ob die ein harte Zichotte. Han hab ja auch den gerade gehocht. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Es momento de cerrar este espacio de noticias y agradecerles a ustedes quienes nos escucharon e invitarles para que nos sintonicen el siguiente sábado a las 7 de la mañana por el 107.9 de FM para conocer más del contexto real por el que atraviesan los pueblos de México y del mundo. Hasta luego y muy buen fin de semana.